olas, languidece el corazón. En el agua, mi barco navegando, solo va dejando una estela de amor. Dejando una estela de amor.